Estudio número 17. La administración de la vida. Cuando Dios creó al ser humano, le dio la vida. Ahora, la vida que Dios le dio al ser humano involucraba cuatro cosas: tiempo, talentos, cuerpo y posesiones. Quiero imaginar contigo en este momento la escena de la creación. De repente el hombre abrió los ojos y vio a Dios. Seguro que le preguntó: ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Dios le dijo: mira, tú eres mi hijo, yo te acabo de crear, tú eres un ser humano, yo te estoy dando la vida. Y la vida involucra cuatro cosas. Tú, para poder vivir, necesitas tiempo, necesitas talentos, necesitas un cuerpo y necesitas posesiones. Yo te voy a prestar todo esto. En realidad, la vida es mía. Yo te voy a prestar mi vida. Al prestarte mi vida, te estoy prestando tiempo, talentos, un cuerpo y las posesiones que te doy para cuidar. Por favor, no te olvides nunca que yo soy el dueño de todo. Yo soy el creador. Tú eres apenas el administrador. Te voy a prestar mi vida para que tú la administres. Por ejemplo, para vivir tú necesitas tiempo. Yo te voy a dar el tiempo dividido en semanas. Ahora, yo, como soy Dios y veo el futuro, sé que a medida que el tiempo pasa, tú vas a tener la tentación de olvidarte que el dueño del tiempo soy yo, que tú eres solamente un administrador, y de repente vas a querer apoderarte del tiempo que te presté. Entonces, para que tú nunca te olvides que yo soy el dueño y tú el administrador, te voy a pedir que de los 7 días, un día me lo devuelvas. Un día va a ser enteramente mío. Tú puedes usar los 6 días para tus quehaceres, pero el sábado será mi día santo. Tendrás que devolvérmelo. Mientras tú me devuelvas el sábado, yo sabré que tú te estás recordando que yo soy el dueño y tú eres el administrador. Si un día tú tienes problemas de tiempo, no tengas miedo de venir a mí, porque si yo soy el dueño, quien va a resolver el problema soy yo. Tú tráeme el problema, tu problema de tiempo, y yo, como dueño, me encargo de resolverlo. Pero si un día, por si acaso, tú te haces dueño del tiempo que yo te estoy prestando, tú no me devuelves el sábado, y cuando hagas eso yo sabré que te has apoderado del tiempo que es mío. Y si entonces tienes algún problema de falta de tiempo, no me traigas el problema a mí, porque yo no soy más el dueño, tú te apoderaste del tiempo, entonces quien tiene que resolver el problema eres tú. Igual con los talentos son míos. El talento de oír, de hablar, de ver, de pensar, de hacer cosas, de construir cosas con tus manos, son talentos que yo, son míos y yo te los presto. Pero tú, con el tiempo, vas a tener la tentación de olvidarte que yo soy el dueño. Vas a querer apoderarte de los talentos que son míos. Entonces, para que nunca te olvides que yo soy el dueño, vamos a hacer un pacto, una alianza, un contrato. Usa 6 días de la semana los talentos que te estoy prestando para ti, pero el sábado todos esos talentos me los vas a devolver. Mientras hagas eso, yo sabré que yo soy el dueño de los talentos. Cuando un día tengas problemas con tus talentos, tráeme tus problemas. Yo soy el dueño y yo me encargo de resolverlos. Te voy a dar un cuerpo también. Ahora, igual que con el tiempo y con los talentos, a medida que el tiempo pasa, tú vas a correr el peligro de pensar que eres el dueño del cuerpo que yo te estoy prestando. Entonces, para que tú nunca te olvides que yo soy el dueño, vamos a hacer un trato. Tú puedes comer de todo lo que tú veas aquí: frutas, semillas, todo lo que yo crié. Lo que no puedes comer son animales. Mientras tú respetes estas indicaciones de las cosas que yo te di para comer, yo estaré sabiendo que tú te acuerdas que yo soy el dueño de tu cuerpo. Y si un día tienes problemas con tu cuerpo, tráeme tus problemas, yo los voy a resolver. Igualmente con las posesiones. Tú eres dueño de, es decir, yo soy el dueño, yo te presto todo. Eres el administrador de todo. Animales, árboles, tierra. Te presto todo. Pero me voy a reservar este árbol de la ciencia del bien y del mal. No lo toques. Porque el día que tú toques de este árbol, yo sabré que tú te estás haciendo dueño de las cosas que yo te presté. Ahora, mientras tú respetas este trato conmigo, y si tienes problemas de posesiones, tráeme tus problemas que yo los voy a resolver. Bueno, ese fue el trato que Dios hizo con Adán y Eva. Infelizmente, por algún motivo, el ser humano tocó lo que Dios le dijo que no debería tocar. Y entró el pecado a este mundo y todo el orden administrativo del mundo cambió. Hoy día Dios sigue reservando para sí el sábado, quiere que le devolvamos los talentos el sábado, pero en el aspecto cuerpo, Él cambió un poco la orden original del Edén. Porque especialmente después del diluvio se acabaron las plantas, los vegetales, las semillas, las frutas. Adán no tenía que comer, entonces Dios le dio autorización para comer carne. Pero hizo un trato con Adán. Le dijo, mira, no puedes comer todos los animales que tú quieras. Y en el libro de Levíticos, en el capítulo 11, al pueblo de Israel, Dios le da una tabla de los animales que puede comer y que no puede comer. Tú deberías leer todo el capítulo 11 de Levíticos. Tú vas a ver ahí que Dios le dice a su pueblo, a su iglesia, pueden comer de todo lo que, de los animales que andan sobre la tierra, los animales que tengan pezuña hendida, uña hendida y que rumien. Por ejemplo, la vaca rumia y tiene pezuña hendida. El carnero rumia y tiene uña hendida. Pero el caballo ni rumia ni tiene uña hendida. El burro ni rumia ni tiene uña hendida. Entonces, si quieres saber qué animales puedes comer, lee Levítico capítulo 11. Vas a ver que de los animales que viven en el mar, en el agua, puedes comer todos los que tienen escama y aleta. Hay peces que no tienen escama. Entonces Dios dice, no comas esos animales. Los crustáceos no tienen escama, no tienen aletas. No es el plan de Dios que comas esos animales. Mientras tú respetes este trato con Dios, Dios sabrá que tú reconoces que Dios es el dueño de tu cuerpo. Y si un día tienes problemas de salud, puedes llevar tus problemas de salud a Dios. Porque si Él es el dueño de tu cuerpo, Él va a resolver el problema. Pero cuando tú comes esas cosas que Dios dice para no comer, entonces tú te apoderas del cuerpo que es de Dios, que te lo prestó. Y cuando tengas problemas de salud, ¿cómo le vas a llevar los problemas a Dios si tú te apoderaste del cuerpo? Ahora tú tendrías que resolver el problema solo. Algunos cristianos sinceros dicen que esa ley de alimentación de las carnes inmundas y limpias de Levíticos 11 no sirve para el pueblo cristiano. Y uno de los textos bíblicos que usan para decir que Dios limpió todos los animales es esa visión que Dios le dio a Pedro. Pedro estaba yendo a predicar a Cornelio. No quería ir en realidad, porque Cornelio era un gentil. Y en la opinión de Pedro, el Evangelio de Cristo no era para los gentiles, era para el pueblo de Israel solamente. Entonces, la noche anterior, Dios le dio una visión a Pedro. Vio que estaba bajando una mesa llena de animales inmundos, lagartijas, sapos. Y le dijo a Pedro, come. Y Pedro dijo, no, Señor, ¿cómo voy a comer si es carne inmunda? Y Dios le dijo, no llames inmundo a lo que Dios limpió. Pero si tú lees todo el contexto, vas a ver que Dios no está hablando ahí de la ley de los alimentos, de animales limpios e inmundos. Está queriendo decirle a Pedro que mañana, al día siguiente, fuese a predicarle a Cornelio. No llames inmundo a lo que Dios limpió. El Evangelio no es más solo para Israel, es también para los gentiles. Anda mañana y predícale al gentil, a quien tú consideras inmundo. Predícale. Ese es el mensaje. Pero si tú quieres aplicarlo a los alimentos y quieres decir que Jesús está diciendo ahí que todos los animales pueden ser comidos, entonces, ¿por qué algunos cristianos hacen valer ese versículo solo para el puerco? ¿Por qué no valdría ese versículo para el perro, para el gato, para el sapo, para la lagartija? Ah, no, qué asco, ¿cómo voy a comer caballo, burro, perro? No puedo. Sí, pero no llames inmundo a lo que Dios limpió. ¿Por qué tienes que aplicar ese versículo solamente para la carne del puerco? No. La propia razón humana te dice que hay animales que puedes comer y hay animales que no puedes comer. Está probado científicamente que la carne del puerco trae triquina y hace mal. Y hoy día más todavía sabemos que finalmente todo el régimen alimenticio del cristiano debe en lo posible sacar la carne de lado. ¿Por qué? Porque a medida que el tiempo avanza, las condiciones climáticas cambian, la manera como los animales son creados, criados, todo eso hace de la carne un alimento que perjudica la salud. Por lo tanto, cuanto más el cristiano vuelva a una alimentación natural, será mucho mejor para él y para su familia. Después de la entrada del pecado, también cambió el cuarto ítem. El primero es el tiempo, el segundo los talentos, el tercero es el cuerpo y el cuarto son las posesiones. Dios le había dicho a Adán y Eva, no toquen del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos tocaron. Salieron del jardín del Edén. Fuera del jardín ya no había árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces Dios sustituyó este árbol por el sagrado diezmo. Y la orden de Dios ahora es, no toques el diezmo. ¿Qué cosa es el diezmo? Es la décima parte de todo lo que Dios te da. En otras palabras, Dios te confía todas las posesiones, dinero, casas, carros, automóviles, ropa, todas las posesiones que tienes es de Dios. Él te confía todo eso y te dice, mira, pero para que no corras el peligro de olvidarte que yo soy el dueño, tienes que devolverme 10% de todo lo que te doy. Mientras tú me devuelvas el diezmo, yo sabré que tú te estás acordando que yo soy el dueño. Y cuando tengas problemas de dinero, puedes venir a mí. Porque si yo soy el dueño, yo voy a resolver el problema. Pero el día que tú te hagas dueño de las cosas que yo te estoy prestando, ahí no me traigas el problema, porque si tú te hiciste dueño, entonces tú tienes que resolver el problema. Yo no sé, por algún motivo, Adán y Eva cayeron justamente en este cuarto ítem. Y por algún motivo muchos cristianos hoy día continúan cayendo en este ítem. Aceptan todas las verdades bíblicas. Y aunque teóricamente aceptan también la verdad del diezmo y reconocen que Dios es dueño de todo, el ser humano tiene mucha dificultad en devolverle fielmente a Dios lo que a Dios le pertenece. Ahora voy a leer una serie de versículos que tienen que ver con todo esto que estoy hablando hasta aquí. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? No sois vuestro, pertenecéis a Dios. Por lo tanto, si tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, tú no puedes comer como tú quieres, sino tienes que comer como Dios quiere. Tú no puedes colocar en tu cuerpo, a tu cuerpo, cosas inmundas como alcohol, cigarro, drogas, café, té, carnes inmundas. Tú no puedes vestir tu cuerpo de la manera que tú quieres. Tienes que vestir tu cuerpo para honra y gloria de Dios. Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, no es tuyo, no te pertenece, dice Pablo. Dios te prestó el cuerpo. Si tú no respetas, si tú no cuidas el cuerpo que Dios te prestó, no lo mantienes sano, no lo vistes correctamente como el Espíritu, como el templo del Espíritu Santo, entonces tú te estás apoderando del cuerpo que tienes. Y cuando tengas problemas de salud, ¿cómo le vas a llevar el problema a Dios si Dios ya no es más el dueño? Tú te hiciste el dueño. Este es un asunto muy serio. En el aspecto del diezmo, mira lo que dice el salmista David en el Salmo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Mío es el oro, dice Dios. Mía es la plata. En otra parte dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Ahora, Dios es el dueño de todo. En Deuteronomio 8, versículo 18 dice, antes bien, te acordarás de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da poder para adquirir riquezas. ¿Quién es el que te da la fuerza para adquirir riquezas, para ganar un sueldo cada mes? ¿Quién es el que manda los clientes para tu negocio, para que puedas vender y ganar dinero? Es Dios. Y dice en Deuteronomio 8, 18, te acordarás de Jehová tu Dios, porque es el que te da poder para adquirir riquezas. Y dice más en Mateo 25, 14, el propio Señor Jesucristo, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. O sea, Cristo te confió el tiempo, te confió los talentos, te confió el cuerpo y te confió las posesiones para que tú seas el administrador. Jesús vuelve a esta tierra y entonces te va a llamar y te va a pedir cuentas. ¿Cómo administraste el tiempo que te di? ¿Cómo administraste los dones, los talentos que te di? ¿Cómo administraste el cuerpo y el dinero que te di? La orden directa y clara de Dios está en Malaquías 3, 8, 10 y 11. Dice así: ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Ah, mi querido amigo, ¿tienes un negocio que no está prosperando? ¿Por qué no le devuelves a Dios lo que es de Dios y después cobra de Dios el cumplimiento de su promesa? ¿Tienes una tierra que no produce? ¿Por qué no haces este pacto de fidelidad con Dios? Y después reclamas el cumplimiento de sus promesas. Él dice, reprenderé por vosotros al devorador. No será destruido el fruto de tu tierra, ni tu campo será estéril. Y termina diciendo, dice Jehová de los ejércitos. Dios no es hombre para que no cumpla su promesa. Él lo ha prometido y Él lo va a cumplir. Pero antes de eso, Él pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Es por eso que ningún ser humano le da el diezmo a Dios. Porque para que tú puedas dar algo a Dios, ese algo tiene que ser tuyo, pero el dinero no es tuyo. El diezmo no es tuyo. Es de Dios. Por lo tanto, cuando tú entregas tu diezmo, no le estás dando el diezmo a Dios. Tú le estás devolviendo a Dios el diezmo que es de Él. Pena que muchos seres humanos, muchos cristianos, no han descubierto el secreto de la prosperidad financiera. Tienen miedo de ser fieles a Dios y después tienen más miedo de clamar por el cumplimiento de la promesa divina, claro. ¿Cómo podrían reclamar de Dios la promesa si la conciencia les está diciendo que no han sido fieles devolviéndole a Dios lo que es de Dios? ¿Para qué se usa el diezmo en la iglesia? Números 18, 21 dice: he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Hoy día los hijos de Leví serían los pastores. El diezmo es usado en la iglesia, primero, para pagar el sueldo de los pastores de dedicación exclusiva al ministerio de la iglesia, y para todos los proyectos evangelísticos, para todo el funcionamiento de la estructura mundial de la iglesia. San Pablo, en primera a los Corintios capítulo 9, versículos 3 y 14, confirma esto. ¿No sabéis que los que trabajan en las casas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero tal vez surja una pregunta en tu corazón. Y tú digas así: pero yo sé que están administrando mal el diezmo que devolví a Dios. En primer lugar, nunca digas: yo sé que están administrando mal mi diezmo, porque el diezmo no es tuyo, le pertenece a Dios. Muy bien, pero sé que están administrando mal el diezmo que es de Dios. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Cuando Cristo venga a esta tierra, a ti te va a pedir cuentas de solamente una cosa: ¿fuiste fiel devolviendo lo que era de Dios? Eso es lo único que tú vas a responder. Ahora, ¿a quién administró el diezmo? Dios le va a hacer dos preguntas. Primero, ¿fuiste fiel devolviéndome lo que era mío? Primero. Y segundo, yo te coloqué para administrar y cuidar todo el dinero que mis hijos me devolvían a mí como reconocimiento de que yo soy el dueño de todo. ¿Tú administraste bien ese dinero? El problema nuestro es que nosotros queremos usurpar el papel de Dios y ser los fiscales de la administración. Yo creo que un día todos los seres humanos vamos a tener que rendir cuentas a Dios de lo que hicimos. Yo, si devolví o no devolví a Dios lo que era de Dios, y quien administró el dinero, si administró correctamente o no lo que era de Dios. El otro día una persona me hizo una pregunta: pastor, yo tengo un comercio, ¿cómo debo devolver el diezmo? ¿De todo lo que entra? ¿O debo primero retirar todos los gastos administrativos del negocio? Y yo creo que es coherente devolverle a Dios el diezmo de lo que tú ganaste. Pero vamos a decir que tú recibes $1,000 y gastas $100 de alquiler, gastas $50 de luz eléctrica, gastas $50 de sueldo de empleados, gastaste $200, te restó lo que realmente es ganancia, $800. Debes devolverle a Dios el diezmo de los $800. No necesitas devolverle de $1,000, porque $200 no fue ganancia tuya, fueron gastos administrativos de la propia empresa. Pero entonces alguien viene y me dijo: yo debo devolverle a Dios después de haber separado el impuesto del gobierno, ¿o no? Bueno, el impuesto del gobierno no es gasto administrativo de la empresa. Entonces tú tienes que devolverle a Dios el diezmo de todo lo que Dios te da como un sueldo. Después de lo que te queda, tú vas a pagar el impuesto del gobierno, el alquiler de tu casa, la mensualidad del automóvil que compraste, la escuela de los niños, en fin, todos tus gastos personales. Pero cuando Cristo está en el corazón, en realidad tú no tienes que preocuparte por estos detalles, porque tú te deleitas en devolverle a Dios lo que es de Dios. Y te digo una cosa, mira, además del diezmo, Dios espera que tú le des las ofrendas. Hay tres maneras de alabar el nombre de Dios: cantando, orando y devolviéndole a Dios lo que es de Dios. Y con Dios tú no tienes que tener miedo de hacer negocios. El otro día yo estaba haciendo un negocio con un hijo y después un compañero me vio y me dijo, bromeando: mira, nunca hagas negocio con un hijo. Le dije: ¿por qué? Me respondió: porque siempre vas a salir perdiendo. Porque ningún padre le va a ganar a su hijo. Siempre va a salir perdiendo. Y es una realidad. ¿Qué padre haría un negocio con un hijo para ganar del hijo? Solo si es un padre desalmado. Y evidentemente Dios no es el padre desalmado. Por lo tanto, no tengas miedo de hacer negocio con Dios. Cuando eres fiel devolviéndole a Dios, Dios te va a devolver. Es la promesa, te va a abrir las ventanas de los cielos y te va a devolver. Ahora, existe un peligro, el peligro de que tú le devuelvas a Dios, pero ya interesado en las bendiciones. Porque puede ser un buen negocio desde el punto de vista financiero también. Pero Dios conoce el corazón de cada uno. Dios sabe si tú le estás devolviendo porque realmente lo amas y reconoces que Él es el dueño de todo, o le estás devolviendo solamente por el interés en la recompensa financiera. Cuentan la historia de un hombre cristiano, vamos a darle el nombre de Juan, que tenía una chacra de trigo, y de repente la gente comenzó a gritar porque venía una plaga de langostas. Juan se arrodilló y dijo: mira, Señor, yo te he devolvido siempre el sagrado diezmo, por lo tanto esta chacra de trigo no es mía, es tuya. El hecho de que yo te devuelvo el diezmo es el reconocimiento de que esta chacra es tuya. Ahora tú cuida tu chacra. Y la historia dice que vino la plaga de langostas y no tocó una chacra de los vecinos. Pero cuando llegó a la chacra de Juan, acabó con toda la chacra de Juan. Y después la plaga de langostas fue. Todos los vecinos que no devolvían el diezmo se quedaron riendo de Juan. Y le dijeron: Juan, ¿dónde está tu Dios? ¿No decías que era la chacra de Dios? ¿Por qué Dios no cuidó tu chacra o la chacra que es de Él? Y Juan con una sonrisa miró a sus vecinos y les dijo: miren, ¿la chacra era de quién? De Dios. Muy bien. Si la chacra es de Dios, yo les pregunto, ¿y las langostas son de quién? No son de Dios. Ahora, ¿dónde deberían comer las langostas de Dios? ¿No es en la chacra de Dios? Pues Dios hizo lo que creyó conveniente hacer, lo más justo. No podía mandar sus langostas para comer en la chacra de ustedes. Tenía que mandar sus langostas para comer en la chacra que es de Dios. Ese espíritu de Juan revela que él reconocía de verdad a Dios como el dueño. Pero la historia no se queda ahí. Puede ser que sea una historia inventada. Pero dice que un mes después, cuando ya Juan se disponía a arar nuevamente la chacra para plantar de nuevo, del trigo que había sido devorado por las langostas, comenzó a florecer un nuevo fruto. Y ese año, Juan tuvo 3 veces más cosecha que otros años anteriores. Las cosas con Dios son así. Claro que Dios te va a bendecir, pero no le devuelvas a Dios solo interesado en la bendición, pero más tarde, más temprano. David dice: no he visto un justo desamparado ni su simiente mendigando pan. Y yo diría: no he visto en mi vida alguien que haya sido fiel a Dios, devolviéndole a Dios lo que es de Dios, y que haya sido pobre. Que Dios te bendiga, te prospere y te haga disfrutar de sus bendiciones materiales en esta vida. Amén.